Tenemos una entrevista con Natalia Arroyo, ella es de la UST y está en lo más al sur de nuestra provincia con una actividad muy preciosa, inaugurando una escuela agroecológica. Nati, ¿cómo estás? Te habla Ángeles y Ana por acá. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo va ese sur? Bien al sur, bien, de la bien. Provincia. Un poco fresco nomás, pero bien. Bueno, Nati, ¿querés contarnos cómo ha sido este proyecto, cómo llegan a esta instancia, que seguramente es un largo camino hasta que logran la inauguración de la escuela? Sí, esto surgió en una propuesta que hicieron en Mendoza, en una reunión. Luego Jime, que es la chica que fue a esa reunión, tuvimos reunión acá en Malargue y nos propuso nos dijo que allá había una propuesta de que se abriera una escuela de agroecología Camalaro, entonces dijimos que estaba bueno, porque había compañeros que no tienen la secundaria, entonces nos pareció una buena idea. Buenísimo. Bueno, y para quien no sepa y nos esté escuchando, ¿querés explicar qué es una escuela agroecológica, de qué consta, cuál es la perspectiva? Va a ser el primer... vamos a estar cursando semana por media. Anotados, tenemos 10 alumnos, vamos a empezar con eso. Uh-huh. Queremos, si algunos se quieren integrar, seguro que va a haber mucha gente interesada, porque ha sido como una escuela de agroecología acá. Parece que va a servir un montón, así que esperemos que sea así, esperemos que sean con mucho éxito. ¿Y físicamente dónde está la escuela, Nati, en Malargüe? Ahora estamos acá en la sede del barrio Los Intendentes, entre Bonsegui y Carlos Jara. Nos han prestado la sede para la inauguración. Uh-huh. Y estamos viendo el lugar, o sea, tenemos lugares, ya dos lugares, y ahí nos falta decidir cuál va a ser el lugar donde va a dar comienzo a la escuela. Si nos prestan esta sede, va a ser acá, y si no, va a ser en Laguna Blanca 1290. Ajá. Uh-huh. Eso es en la ciudad, en la villa cabecera de Malargüe. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. Y los chicos, las chicas, las personas que vayan a la escuela, durante esa semana de cursado, ¿se quedan ahí o van y vienen? Hay unos que van y vienen, otros se quedan acá. Uh-huh. O sea, hay unos que son de acá. Bien, buenísimo. Y hola, buen día, Ángeles, te saluda, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿ustedes? ¿Y cómo hacer la modalidad, sí, también, digo, de huerta orgánica y además de teórica? ¿Cómo es eso, sí? Como todas, contanos un poquito porque es hermoso, la verdad que se necesita tanto. Sí, vamos a tener varias materias, las tenía anotadas, las devolví allá adentro. matemática, sociales, ahí le digo a la otra chica, pero... Bueno, mientras Nati está consultando estas cositas, contarles que estamos en comunicación con Nati Arroyo, que están inaugurando una escuela agroecológica bien al sur de la provincia, en la ciudad de Malargüe. Sí. Ahí te voy a decir cuáles son las otras materias que vamos a tener. Dale. Matemática, lengua, historia, ciencias naturales, que es agroecología. Uh-huh. Portugués, y esas serían las materias que vamos a tener para el primer año. Muy bien, todo bonito. Y en la parte esa de ciencias naturales, ¿dónde entiendo, o desburrame quizás, de dónde es como la troncal donde se van a desarrollar las actividades agroecológicas? Sí, ahí vamos a meter todo eso, también un poco de territorio, todas las problemáticas que tiene la gente en la zona rural, entonces vamos a... Y territorio iría con historia. Ah, buenísimo. Es como que le van dando a cada uno de los espacios curriculares una perspectiva más de específica de la zona y de las problemáticas que tienen en la zona, como más en contexto. Sí, sí. Va a ser más como rural. Uh-huh. Buenísimo. ¿Y quiénes son los profes? ¿Cómo se organiza todo eso, Nati? Y los profes van a ser de la organización. Uh-huh. Profes que están dando clases en Mendoza, también van a venir a dar clases acá. y de acá de Malargüe tenemos una profesora también. Bien. Bueno, vienen ya, lo más importante ahora es arrancar, que se vaya conociendo. Eso seguramente sí. Va a hacer que se acerquen más y más compañeros, compañeras a querer, completar estos estudios, formarse y también sí. Ir entrando de a poco en el mundo de la cooperatividad. Sí. Tanto en lo educativo tenemos. Como en la producción. Y sí. Eso también es un eje importante. Y empoderamiento de la soberanía territorial, ¿no? Uh-huh. Claro. De apropiarnos de nuestros espacios, nuestros suelos, de nuestra ecología, cuidarla, entenderla, incorporarla sí. A los conocimientos, es maravilloso. Así que les deseo... Así deberían ser las escuelas, todo un ¿no? un ciclo de éxito. Sí, sí, la verdad. La escuela debería ser en contexto, no como la matemática aislada, las ciencias sociales aisladas, sino siempre pudiendo relacionarlas con lo que nos pasa. Sí, sí, porque acá nosotros, la gente, la mayoría tiene problemas con el territorio, entonces va a ser algo muy lindo que los chicos se puedan formar en eso y a la misma vez ayudar a recorrer lugares. Claro, claro. Y saber que esto que pasa en Malargüe, pasa en La Valle, pasa en tierras en el Valle de Uco, pasa en el este mendocino y pasa en todo el país, lamentablemente. Entonces está buenísimo también entender que poner en contexto lo que pasa en un territorio con diferencias, pero es lo que pasa en muchos lados. Sí, sí, en muchísimos lados pasa lo mismo. Nosotros que estamos tan aislados de todo, hay gente de la zona rural que está mucho más lejos y no tiene estos conocimientos, así que ahora los va a ser muy útil para todos. Bueno, Nati, ¿vos te has ido de La Valle a Malargüe? No, yo estoy acá en Malargüe, tengo puesto en Cabado del Patén. Ah, vos sos de Malargüe, bien. Sí, a 200 kilómetros de acá de Malargüe. Ajá, ¿y han ido compañeros y compañeras de la UST o están solo de acá? Sí, no, ha venido Dana, Marta, no, hay varios compañeros que están llegando recién. Buenísimo, así que eso sí, se han recorrido toda la provincia de una sí. punta a la otra. Sí. Bueno, eso es precioso también de los proyectos, que puedan ir generando esos vínculos y fortaleciéndose, más allá de las distancias físicas, pero avanzar con los proyectos que permiten, como decía Ángeles recién, garantizar el derecho a la educación, a la soberanía, a la alimentación, a la producción. Sí, que esos son derechos que a veces no los conocemos, por lo menos yo que no he hecho la secundaria, así que me parece maravilloso esto de poder abrir una escuela acá, y más que sea de una organización. Tal cual. Bueno, felicitarles, Nati, una tremenda matriada se están mandando ahí, y sepan que estamos para lo que necesiten, no solo para difundir, sino si en algún momento necesitan que vayamos a colaborar en algo, bueno, lo que necesiten, estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Espero les sirva esta notita. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, porque de hecho estábamos hablando más temprano del tema de soberanía y la importancia que tiene estar en los territorios organizados y organizadas para ver cómo le entramos a la defensa de nuestros bienes y entre ellos también el territorio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Nati, muchas gracias a vos. Listo. Que estés bien, chau, chau. Bueno, ahí estaba Natalia Arroyo contándonos de una nueva escuela de agroecología en Malargüe.